Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1783, nace Pedro Gual. Pedro Gual fue un político y diplomático venezolano que apoyó la lucha de la independencia del país. Además, participó en la creación de la política exterior de Venezuela y de la Gran Colombia y ocupó la presidencia interina de Venezuela en 1861. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Trabajos de recuperación de la UCB serán expuestos en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Presidente Maduro incorpora una séptima línea de trabajo para 2023. Culmina un muro de contención con más de 700 metros cúbicos de bolsacreto en Aragua. Sidor registra récord de producción de alambrón. Tiroteo deja al menos 8 heridos en Estados Unidos. MINEC y Funda Ayacucho concretan convenios con la Universidad de Kazán en la Federación de Rusia. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que los trabajos para la recuperación de la infraestructura de la UCB y la Ciudad Universitaria de Caracas, realizados por el gobierno bolivariano, serán expuestos ante la 18ª Expo Internacional de Arquitectura, conocida como la Bienal de Venecia 2023. Jacqueline Farías, presidenta de la Misión Venezuela Bella e integrante de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, informó que este proyecto contempla 164 hectáreas de trabajo que, en estos 17 meses, han recuperado el estado original de la institución. Por otro lado, Villegas recordó que la Ciudad Universitaria es obra maestra de Carlos Raúl Villanueva y que la transmisión del evento se hará en simultáneo para el Museo de Arquitectura en Caracas. El presidente de la Fundación Museos Nacionales, Clemente Martínez, ofreció un balance sobre el desempeño de la institución durante el año 2022. Además, ofreció un adelanto sobre las novedades que ofrecerán los museos para este 2023. Clemente afirmó sentirse optimista porque las cifras que maneja su despacho hablan de una recuperación plena, luego del duro periodo de aislamiento, cuarentena y restricciones que vivió la sociedad a raíz de la pandemia por la COVID-19. Asimismo, destaca que antes de la pandemia, los museos que integran la fundación venían en un sostenido crecimiento en cuanto a visitantes, realización de actividades diversas y la participación del público en ellas, por lo cual el tiempo de cuarentena fue una pausa muy significativa dentro del desarrollo de la institución. Son las 12:06. Somos Cultura. A partir del pasado 16 de enero, se abrieron las inscripciones a todos los artistas plásticos nacionales y extranjeros residentes en Venezuela que deseen participar en el 65º Salón Arturo Michelena. El Salón Arturo Michelena regresa con un formato de competición que involucra en su organización la participación conjunta entre la Fundación Museos Nacionales y la Gobernación del Estado Carabobo. Por ello, la Galería de Arte Nacional en Caracas, el Museo de los Llanos en Barinas, Museo de Coro, Museo de Barquisimeto y el Museo de Calabozo en Guárico servirán de lugares de recepción de las piezas y creaciones de aquellos artistas de esas regiones del país. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro realizó una reunión con integrantes del alto mando político militar de la Revolución Bolivariana, gobernadores y alcaldes, en el Hotel Humboldt para informar sobre la incorporación de una nueva línea de acción para el año 2023. ¿Y por qué digo de las 7 líneas? Si en la Asamblea Nacional propuse 6, porque bueno, la hemos venido perfeccionando. Y hoy en esta reunión hemos decidido incluir nuevamente una línea que era vital y que no estaba contemplada en la primera propuesta que hice para el debate ante la Asamblea Nacional el jueves pasado. Y estas 7 líneas, atención, 7 líneas para optimizar el esfuerzo en todos los sentidos de toda la línea del frente que nuestro pueblo tiene planteado. 7 líneas. La primera línea estratégica de acción 2023, consolidar el crecimiento económico con igualdad y la generación de riqueza. Y en séptimo lugar, consolidar los proyectos de patria grande, avanzar en los proyectos. El 1x10, el buen gobierno, ha permitido que el gobierno central reciba las estructuras del poder popular, diferentes denuncias y reportes sobre el funcionamiento de servicios públicos para la solución de las fallas en los mismos. Por su parte, las bricomiles incorporan a miembros de la comunidad, las milicias y la Fuerza Armada en la solución de problemas en las escuelas, liceos y centros de salud. Somos Noticia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la emisión por parte del Ministerio Público de una nueva orden de aprehensión contra Julio Borges por su presunta responsabilidad en el intento de golpe de Estado perpetrado el 30 de abril de 2019. Desde la sede principal del órgano, Saab recalcó que la orden de aprehensión se tramitó ante el Tribunal Número 2 de Control contra el Terrorismo por la supuesta comisión de traición a la patria, conspiración y asociación. En el marco del monitoreo que este Ministerio Público hace de las informaciones relacionadas con las actividades ilegales del autodenominado Banda Gobierno Interino, se recabó un video difundido el 13 de enero en el que el prófugo LL señala que el ciudadano Julio Borges tuvo una participación directa y esencial en los hechos del 30 de abril del año 2019 y lideró actividades ilícitas con el fin de derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente de la República, Nicolás Maduro. En consecuencia, quiero informar que el día de hoy fue solicitada una orden de aprehensión en contra de Julio Borges por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación ante el Tribunal 2 de Control contra Terrorismo. Cada Cabe destacar que tal petición ante la justicia venezolana se sustenta en las declaraciones ofrecidas por Leopoldo López el pasado 13 de enero, donde se deja en evidencia la posible implicación directa y esencial en los planes de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Son las 12 y 11 minutos. El Consejo Municipal de Caracas discutirá 17 ordenanzas municipales para este 2023, las cuales fueron aprobadas en primera discusión, así lo informó el presidente del Ayuntamiento de Caracas, Jimmy Gudiño. Gudiño destacó que las nuevas ordenanzas municipales que se discutirán se basan en la reorganización de la ciudad en el área económica, productiva y de convivencia ciudadana. Para ello, esperan la aprobación de la Ley de Armonización Tributaria. El funcionario destacó que durante la gestión municipal del año 2022 se promovió la descolonización con el rescate de los símbolos patrios de la capital venezolana, tales como el himno, el escudo y la bandera. Regionales. En el estado Aragua, culminaron el muro de contención en el sector Corozal de El Castaño con la colocación de 700 metros cúbicos de agua secreto luego del deslizamiento ocurrido el pasado mes de diciembre. En este sentido, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, detalló que la construcción de este muro forma parte de las acciones preventivas que se ejecutan en los cauces que fluyen por los diferentes sectores que componen la región. Asimismo, esta obra se realiza de manera articulada con el Ministerio de Atención de las Aguas a través de Hidrocentro para el restablecimiento del 100% del servicio de agua doméstico. Son las 12 y 13 minutos. Valle La Pascua, estado Guárico, las autoridades nacionales y regionales evaluaron las condiciones del terreno en el cual se prevé la ejecución de un proyecto habitacional llamado Urbanismo Sol al Mediodía. Las autoridades visualizaron el alcance que tendrá el proceso de construcción de viviendas de acuerdo a los planos arquitectónicos que se tienen hasta los momentos, estimando la construcción de alrededor de 800 soluciones habitacionales. La planificación corresponde al proyecto de ampliación de la Gran Misión Vivienda Venezuela y las estrategias a nivel regional, planteadas para cumplir con los procesos de construcción y ejecutar nuevos programas durante el año 2023. Economía. Con una producción récord, la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro alcanzó un total de 780 toneladas de alambrón de 5.5 milímetros, acercándose al mejor valor diario de este laminador desde la cifra registrada de 805 toneladas en septiembre de 2017. Esta importante cifra se obtuvo con el esfuerzo y la organización de los trabajadores del laminador de alambrón, quienes en la parada programada del lunes 9 al sábado 14 de enero se abocaron a los ajustes técnicos correspondientes. Para ello se ejecutó un trabajo de rutina como la sustitución de rodamientos, rodillos y mangueras de lubricación para poner a tono el laminador y obtener excelentes resultados operativos. La Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, incrementó en 20% los índices de producción de sus plantas y filiales durante el año 2022 como resultado de las alianzas con el sector público y privado. De acuerdo con una nota de Corpivensa, el gerente general de operaciones de la corporación, Harold González, destacó que gracias a las alianzas con el sector público y privado, se pudo incrementar la producción en cada una de las plantas y filiales que pertenecen a los sectores químicos, cartón, artes gráficas, metal metánica, entre otras. Por su parte, González considera que la industria está preparada y se alista de manera positiva para seguir dando continuidad a su plan operativo anual. Noticias del ALBA. El Instituto de Meteorología de Cuba registró este lunes un récord de bajas temperaturas en varias provincias del país debido a la influencia de una masa de aire estable y frío, refirió el portal Prensa Latina. En 40 estaciones meteorológicas de la nación caribeña, de las 68 existentes en el país, quedaron marcadas mínimas por debajo de 10 grados Celsius y de ellas 8 tuvieron temperaturas iguales o inferiores a los 5 grados Celsius. El Centro de Pronósticos del Instituto indicó otros valores de interés en varias estaciones meteorológicas alrededor del país, como la estación de Bainoa, provincia de Mayabeque, que marcó unos 3.1 grados Celsius, y la de Colón, Matanzas, con 3.2 grados Celsius. Son las 12 y 18 minutos. El Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia informó este lunes 7.795 nuevos casos de COVID-19 en la semana epidemiológica 2, lo que implica una disminución del 12% en relación al año anterior reporte. El ministro de la cartera sanitaria, Jason Auza, refirió que la disminución equivale a 1.083 casos menos en comparación con la semana 1 del año 2022. Auza precisó que en el marco de la sexta ola de la COVID-19, en 5 departamentos hubo disminución de contagios, iniciando con Santa Cruz con un 53% menos, Pando con un 47%, Tarija con un 43%, Beni con un 15% y Chuquisaca con un 11%. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Al menos 8 personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, en un tiroteo ocurrido este lunes en la ciudad de Fort Pierce, Florida, durante un evento conmemorativo dedicado a Martin Luther King. El jefe de la policía del condado de St. Lucie, Brian Hester, confirmó que el hecho acaeció en el parque Ilus Ellis, en medio del espectáculo de autos dedicado a la memoria de Martin Luther King, perteneciente al Día de Diversión Familiar, refirió Telesur. El oficial también declaró que 4 personas resultaron lesionadas, entre ellas un niño, a causa de la estampida provocada por los disparos. Son las 12 y 20 minutos. La Fiscalía de Brasil acusó formalmente este lunes a 39 sospechosos vinculados a los disturbios contra las sedes gubernamentales el pasado 8 de enero, cuando partidarios bolsonaristas intentaron derrocar el gobierno de Lula da Silva. El ente brasileño precisó que los acusados deberán responder por 6 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio nacional, refirió Telesur. Asimismo, el vicefiscal general Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, elevó la querella a petición del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Somos periodismo. Ecología. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, y el presidente de Fundeayacucho, Kennedy Morales, sostuvieron una conversación en línea con la directora de Asuntos Internacionales de la Universidad Federal de Kazán, Güzel Tansikovna, con el objetivo de concretar convenios académicos para enviar estudiantes venezolanos. En el encuentro se trataron las oportunidades para el estudiantado venezolano en carreras como cartografía, geografía, asuntos de reciclaje, hidroeléctrica, energía y energías renovables, entre otras. Próximamente, Venezuela enviará una delegación a la Federación de Rusia, compuesta por bachilleres para carreras de pregrado, profesionales para el desarrollo de maestrías y doctorados. Son las 12:22 minutos. Como parte del Plan Operativo contra Incendios Forestales, esta semana los equipos conformados por bomberos forestales, personal de Imparques y Cuerpo Civil de Guardaparques realizaron mantenimiento al sistema hidráulico existente en el sector Estribo Duarte del Parque Nacional Guaraíra Repano. La información la proporcionó el primer comandante de los bomberos forestales, general Germán Gutiérrez, quien indicó que las jornadas que se hacen en la montaña capitalina comprenden el mantenimiento o apertura de cortafuegos que servirán de barrera ante la propagación del fuego y la atención a la red hidráulica. También manifestó que se despejan las áreas de los helipuntos, espacios establecidos dentro del Guaraíra Repano para operaciones aéreas. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.